aportaron, como siempre, cada vez que las víctimas acuden a una de estas instancias, recuerdan nuevos detalles, dan nueva información que da cuenta de lo que nosotros venimos sosteniendo y que está respaldado en pruebas objetivas. Hoy las víctimas, muchas de ellas, reconocieron este avión, los espacios, distintos elementos que no hacen más que confirmar lo que venimos sosteniendo con las querellas hace mucho tiempo, que este fue el avión utilizado para transportarlas de aquí a Bahía Blanca en tres vuelos distintos. Toda la información que ha dado hasta ahora Martín y Junior no hace más que confirmar la hipótesis nuestra, la disposición del avión, el tiempo de vuelo, la capacidad, etc. Fiscal, a pesar de las modificaciones que le han hecho a esta máquina, ¿esta es una máquina similar o es la que se usó en aquel momento? Es el mismo avión. La matrícula define al avión es como el DNI. Hay modificaciones internas y de tecnológicas, digamos, del instrumental, pero después el fuselaje es el mismo, se le cambiaron los motores, se le cambiaron los asientos, pero después el avión es el mismo. Lo que la idea por parte de la fiscalía era si las víctimas reconocían el volumen, por ejemplo, las distancias dentro del avión. Y bueno, las víctimas confirmaron eso, que esos no eran los asientos en donde iban, que era otra disposición. Y que ese es, en principio, es el avión, puede ser el avión que la ha llevado a Bahía Blanca. José, esta medida fue una medida solicitada por parte de las defensas de los genocidas. Ustedes desde el comienzo habían dicho que no la requerían porque tenían la documentación y los testimonios suficientes para dar cuenta que este fue el avión que trasladó a las compañeras y compañeros desaparecidos. ¿Qué balance tenés de hoy de esta medida que justamente fue beneficiosa para los defensores o no? No, era lo que decía al comienzo. Esta medida viene a confirmar, nosotros entendimos que no era necesaria esta medida porque con la prueba objetiva que tenemos documental ya es suficiente para probar que Capela fue el piloto del avión, de este avión que tenemos acá, que transportó esos días, ese horario, de aquí a Bahía Blanca a las víctimas. Lo que sucedió hoy es que las víctimas vinieron a confirmar esto que venimos diciendo nosotros. Por eso nosotros esta medida no era necesaria. Fue una medida, como vos decís, pedida por las defensas, que creo que le jugó en contra en este caso.